Vocabulario. Let's look at 8 more words then, starting with dew. Dew is... El rocío. Good. Heat wave. Una ola de calor. Sunstroke. Insolación. What you can get when there is a heat wave. Catchy. Algo pegadizo. Hake. Una merluza. Voucher. Un cupón. Landmark. Un monumento. And dough. Una masa. Que se escribe como dough, pero se pronuncia dough. Ok. Dilo tú. Dough. Dough, muy bien. Había rocío en el suelo cuando me fui a trabajar esta mañana. There was dew on the ground when I left to work this morning. When I left for work this morning, left to work, left for work this morning. Hubo una terrible ola de calor en Grecia el verano pasado. There was a terrible heat wave in Greece last summer. Good. Tras dar un paseo en bicicleta durante 5 horas, cogí una insolación. After cycling for 5 hours, I got sunstroke. Sunstroke, good. Or after cycling in the sun for 5 hours, I got sunstroke. Muy bien. Esa canción es muy pegadiza, ¿verdad? That song is really catchy, isn't it? That song is really catchy, isn't it? Cambiamos. Hacen un plato de merluza buenísimo en aquel restaurante. They do a really nice hake dish in that restaurant. Reúne 5 cupones y consigue un reloj gratis. Collect 5 vouchers and get a free watch. ¡Qué emoción, ¿no? ¿Cuántos tienes tú reunidos? Yo ninguno. ¿Cuál es el monumento más famoso de Madrid? What's the most famous landmark in Madrid? Por cierto, no solemos decir a monument. Monument significa un monumento a alguien. Uh-huh. Como podría ser el caso de una tumba. Okay. Ok. El secreto de una buena pizza está en acertar con la masa. The secret to a good pizza is getting the dough right.